Crass 105 FM. Desde Radio Crass, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crass en el 105 de la FM y bienvenidos a este buque sonoro que ahora se inicia, que hemos dado en llamar Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es, repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, también ahí en las redes sociales, en el Facebook nos podéis escuchar en Radio Crass, bueno, estar al tanto de todas las novedades que aquí hacemos en nuestra, vuestra emisora, opinar, sugerir, y os vuelvo a recordar que si queréis, tenéis pensado hacer un programa de radio, os ponéis en contacto y muy gustosamente os ayudaremos. Y también en el Twitter, ahí también tenemos una cuenta, aunque yo no sé muy bien cómo funciona, pero bueno, para los que estáis más metidos en todo esto de las redes sociales, pues bueno, en el Twitter también nos podéis encontrar. Y como no, ahí en el blog de la emisora, en radiocrass.org, nos podéis escuchar, descargar a vuestro reproductor portátil o simple y llanamente, pues la radio a la carta. Cuando mejor vos convenga, os venga bien, pues nos ponéis de fondo y nosotros estaremos encantados de haceros compañía. Y también en el inicio del programa aprovechamos para saludar a los oyentes y amigos de la emisora hermana de Sevilla, Radio Écija, en el 93.4, que retransmite este programa los jueves a las 3 de la tarde y los lunes a las 11 de la noche. Así que si lo hacéis en el horario nocturno desde Sevilla, muy buenas noches a todos y es un cordial saludo para todos los sevillanos o todos los de la ciudad de Écija. Y como viene siendo habitual, y el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy, antes de comenzar un poco, pues bueno, lo que es propiamente el programa, tengo que poneros un poco entre avisos de lo que nos está sucediendo en la emisora. Esta semana hemos recibido la carta del Gobierno Principado de Asturias, de la consejería que lo lleve, no me preguntéis todavía muy bien, no he visto los papeles, Bueno, lo cierto es que nos han abierto un expediente para, en principio, la idea es cerrar también esta emisora. Digo que también, puesto que hace ya unos meses, por otros problemas, pero más o menos todo va por el mismo camino, bueno, pues Radio Nava ya sabéis que ha tenido que cerrar y ahora nos abren a nosotros un expediente, ¿no? Falta ver un poco, a ver qué es lo que quieren, qué es lo que nos piden, pero quiero recordaros que la idea es esta, así que os ruego que estéis todos un poco al tanto, tanto en el Facebook como aquí en el blog de la emisora, para que sepáis qué es lo que acontece. De momento, pues bueno, quedamos en eso, nos han llamado, nos han mandado una carta, ya sabéis, con los pertinente aviso, las alegaciones, en fin, todo este lío, digamos, burocrático monumental. Pero a mí de todo esto, y siempre lo digo, ya cuando Radio Nava, ahora más para nosotros, para Radio Crash, que nos afecta muy, pero que muy directamente este cierre, y a vosotros también, puesto que en el fondo lo que aquí se dilucida de alguna manera es un poco la libertad de expresión. Ya sabéis que siempre he dicho que cuanto más emisoras haya, no nos debe de importar la ideología, lo que comenten, nada. Simple y llanamente es un símbolo de libertad, un síntoma. Si poco a poco el dial queda más vacío, no olvidéis de que vamos perdiendo libertad. Y digo perdiendo todos, absolutamente todos, tanto los que nos escuchan como los que no lo hacen o piensan que aquí hacemos una labor que es, bueno, la calificáis como vosotros queráis, ¿no? Lo cierto es que para mí la forma de medir una sociedad, la libertad, una de las reglas o de las varas de medirla es precisamente eso, poner el dial y ver que hay muchas, muchas emisoras. Así que, bueno, estáis un poco ahí al tanto. Decir a colofón de esto, lo que siempre he remarcado con Radio Nava, pues lo recuerdo aquí, ¿no? Desde el año 2010, quiero recordarlo muy bien, 2010 el gobierno de Zapatero publicó en un BOE la orden ministerial que de alguna manera, a mi entender, no soy jurista, reconocía nuestra existencia en las emisoras de las radios libres, radios comunitarias, como lo queráis llamar, ¿no? Y desde entonces, en ese BOE se decía que las autonomías tenían que regular nuestra existencia. Bueno, pues desde el 2010, fijaros, estamos a mayo del 2015, y si no recuerdo mal, ese BOE salió en mayo del 2010, esa orden ministerial, pues los deberes de los políticos deben ser que están muy ajetreados, ¿no? No han tenido tiempo, no han tenido tiempo, entre comillas y con ironía, ¿no?, de regular nuestra existencia. La consecuencia, pues es el cierre de Radio Nava, ahora nosotros, también la emisora amiga y hermana aquí en Asturias de Radio Ujo, tiene también sendos problemas como los nuestros. Me imagino que a no mucho tardar nos enteraremos también de que Radio Cuca, que está en Oviedo, pues tendrá más o menos, recibirá la misma carta o ya la ha recibido, ¿no? Así que, bueno, pues eso, ya veis, ¿no? Nuestros representantes, nuestros trabajadores, durante 5 años no han tenido tiempo de hacer su trabajo, ¿no? Imaginaros vosotros, en vuestro trabajo diario, en vuestra labor, ¿no?, que demoréis el hacer algo que tenéis que hacer 5 años. Lo más probable es que a los 3 días os hubieran echado, ¿no? Bien, pues así es como estamos todos un poquito, ¿no? Aparte de indignados por todo lo demás, pues cada vez tenemos más muestras de su eficacia, ¿no?, de las labores públicas, de los cargos públicos, de nuestros trabajadores, ¿no? Se ponen el nombre de cargos públicos, pero son los trabajadores de todos, la sociedad. Bueno, dicho esto, os emplazo a que sigáis un poco las noticias de, pues eso, en el Facebook de la emisora, en el blog también lo pondremos, para que estéis un poco informados de todo lo que acontece con todo esto que se nos viene encima aquí a Radio Crash en el 105 de la FM. Bien, dicho ya este apunte, digámoslo así, informativo, vamos a comenzar con lo que es propiamente el programa, ¿no? Lo que es la música. Y vamos hoy a escuchar un disco de un dúo, bueno, un dúo en origen, ¿no? Un dúo de un francés y de un inglés. El francés se llama Frank Kirman, que viene del mundo del pop, de la electrónica, del techno, y otro pianista llamado Tom Hodge, que viene pues del mundo de la clásica. El Tom Hodge es inglés, ellos llevaban siendo amigos durante muchísimo tiempo, ya se conocían desde hacía años, habían hecho alguna que otra cosita juntos, pero al final, hace ya unos 4 años, decidieron formar un grupo. Y entonces lo que han formado se llama el Piano Interrupted, piano interrumpido, sería así una traducción, y comenzaron trabajando un poco con la idea novedosa o bueno, si queréis, avanzada de la manipulación electrónica del sonido del piano, ¿no? Tom tocaba el piano, Frank lo manipulaba, lo cortaba, lo entrelazaba, en fin, hacía mil y unas cosas que todas las técnicas, ¿no? Habría que hablarle con Frank Kirman a ver un poco cómo va esto, o alguien que nos explicara un poquito cómo se puede hacer esto en vivo y en directo. Bueno, lo cierto es que ellos trabajaban un poquito esa idea, formaron el grupo, pero a partir de ese momento pues necesitaron, digamos, la ayuda de más de músicos, ¿no? En directo y en las grabaciones aparecen pues Greg Hall, que es el encargado del violonchelo, maravilloso chelo, ya lo veréis, y de Eric Young a la percusión. Bueno, pues este cuarteto es una delicia lo que vamos a oír, que podemos englobar dentro del nuevo jazz, ¿no? Más o menos. Daros cuenta de que estamos hablando de batería, bueno, un chelo, a falta de un contrabajo, es un chelo, ¿no? Y también el piano, un modo de trío de jazz clásico, y a eso le fusionamos, le unimos lo que son las nuevas tendencias musicales de trabajar un poco en vivo y en directo con lo que es la electrónica, las distorsiones, en fin, todo lo que hoy día la técnica, la tecnología musical, la aplicada a la tecnología, la aplicada al concepto de música, sería mejor decir, ¿no? Mejor explicado. Bueno, pues da toda esta opción que vais a escuchar, ¿no? Yo no sé quién trabaja más, así pensándolo, ¿no? No sé quién de estos cuatro músicos es el que más en directo suda la camiseta, ¿no? Porque yo me imagino que bueno, pues que Frank Kirman es un poquito el que más la suda, porque, bueno, imaginaros, ¿no? Estar ahí en vivo y en directo, meter todos estos ensamblajes, manejar las señales, meter sonidos, en fin, todo lo que vais a, o lo que vamos a escuchar a continuación de este grupo, realmente interesantísimo, ¿no? Así que ya, sin más dilación, vamos a ir profundizando con este su primer trabajo, publicado, grabado en el 2012, publicado en el 2013, que luego os cuento pues bueno, una evolución que ha sufrido, ¿no? Hay que partir de una base. Las canciones, según cuentan por ahí, yo no he podido verlos en directo, también lo digo, con mucho sentir, con mucho dolor, bueno, pues sufren todas unas mutaciones constantes, ¿no? Digamos que el grupo evoluciona constante y permanentemente del disco, del directo, las canciones sufren mutaciones, o sea que cada actuación de alguna manera es diferente a la anterior. De nuevo volvemos al concepto tal vez de música de Crocker y de la Duc Trio, que yo creo que son los que nos representan, sobre todo Crocker, porque lo conocemos más, ¿no? Los que nos representan esa creatividad de vivo y en directo, ¿no? De que las canciones o los discos son un poquito de disculpa, ¿no? O una toma de sonido en ese momento dado, pero que es un motivo de, digamos, de creación, ¿no? Que cuando van al directo allí, todo lo que oímos es, digamos, nuevo, con una base a la canción conocida, pero a partir de ahí se comienza la creación, la improvisación, ¿no? Bueno, dichas estos apuntes acerca del piano Interrupted, que así se llama el grupo, vamos a escuchar cómo se abre este trabajo discográfico para que vayamos un poco entrando en el sonido de la agrupación. Thank you. Bueno, pues así suena este disco. Bueno, ya se nos ha vuelto un poco loco aquí el CD. Ya quería entrar la segunda canción, pero no, la hemos parado. No sé por qué la programación de este CD se nos ha vuelto desde hace ya una temporadita que hace un poco lo que le da literalmente la gana. Bueno, lo que os decía, este es el tema que abre este trabajo del piano Interrupter, que lleva por título 2x4, 2x4, publicado en el año 2013. Vamos con el siguiente de los temas, que se titula Hobby, que hace referencia, bueno, es la banda sonora de un documental sobre un cantante tunecino, si lo diré, sí, tunecino, que responde al nombre de Hedi Huni. Y bueno, aquí en las notas que yo tengo y que he encontrado por ahí, pues parece ser que este hombre está considerado como el Frank Sinatra de allí, de Túnez. Lamento deciros que yo no lo conozco, he intentado encontrar algo ahí en internet y me salen dos músicos, ¿no? Uno más actual, más joven, y otro, en cambio, pues bueno, un poquito más mayor, de hace ya bastantes años, ¿no? Pero bueno, intentaremos aclarar esta idea. Bien, así que vamos con este Hobby, que os digo es la banda sonora de ese documental. Thank you. Bueno, pues así era como sonaba esta banda sonora de ese documental que homenajeaba, que era, rendía homenaje a ese cantante tunecino que aquí desconocemos en su totalidad. Y mientras estoy hablando, estoy intentando, bueno, pues que este CD nos lea bien las canciones y que no haga de las suyas, porque la verdad es que no entiendo muy bien por qué se nos ha vuelto tan loco últimamente este lector de CD. Bien, vamos con el siguiente de los temas, a ver si nos aguanta lo que es durante todo el programa, ¿no? El siguiente de los temas está grabado en directo y podemos decir que es, digamos, el origen del grupo, ¿no? Hay que recordar que ellos comenzaron siendo un dúo donde el pianista tocaba y lo que os decía al principio, ¿no? Frank Kirman, pues era el encargado de distorsionar ese sonido, de cortarlo, de hacer las grabaciones en directo. Bien, pues lo que vamos a escuchar es el estudio y está grabado en directo y precisamente es una pieza de solamente electrónica y piano. Bueno, pues así suena el grupo en directo, como muy bien habéis podido escuchar. Yo creo que por ahí había un chelo, porque toque, bueno, me imagino que sería ya una grabación, pero el origen era precisamente, pues eso, los dúos entre la electrónica y el piano. Bien, vamos con el siguiente de los temas, que lleva titulado Heady, forma de nuevo parte de ese documental acerca de la vida de ese cantante tunecino que os he dado en llamar y que yo desconozco, que se llamaba, a ver si lo vemos aquí, Heady Juni, ¿no? Y ya sabéis que hicieron la banda sonora para ese documental. Thank you. Bueno, un ejemplo perfecto de cómo la electrónica actual no solo sirve para marcar ahí ritmos, pues digámoslo así, ¿no? Machaconamente, en plan, digamos, techno o discotequero, ¿no? Bien, seguimos. El siguiente de los temas lleva por título el London Bath, el vals de Londres, y ahí sí tenemos un poquito más de rítmica contundente. Pues este era el tema London Vals, el Vals de Londres, una traducción rápida, y este CD que nos sigue hoy dando la tabarra. Bien, vamos con el siguiente de los temas, que está también grabado en directo y en el que aparece pues la voz humana, pero sobre todo yo destacaría ese chelo que va a sonar, digamos, en la parte final, más o menos, de esta composición, que lo hace una verdadera maravilla.

Bueno, tema grabado en directo que, bueno, lo tenía aquí en el disco y se me ha ido un poco la visión. Bien, vamos con otro de los temas que lleva por título, en este caso, Nocturno, ¿no? Un tema mucho más, digamos, bueno, pues no lo sé, en fin, es que me he perdido aquí un poco, estaba haciendo una cosita. Bueno, lo dicho, el Nocturno del piano Interrupted. Bien, vamos con el siguiente de los temas que se titula Bulbus y forma también parte de esa banda sonora del documental que acerca de ese cantante tunecino que os decía y que para mí es uno de los mejores temas del disco. A ver a vosotros qué os parece. Thank you. Bueno, pues esta era la pieza que yo os decía. A mí me parece una cosa realmente deliciosa. Bien, vamos con el siguiente de los temas, que lleva por títulos 7 años. Thank you. Bueno, y con este Siete Edades damos por finalizada la audición de este piano interrupte del disco titulado 2x4 2x4 del año 2013, un trabajo realmente interesante y que no nos ha dado tiempo a escucharlo en su totalidad, así que seguiremos en sucesivos programas escuchando los 4 o 5 temas que nos han quedado así un poquito ahí en el tintero, pero bueno, yo creo que demuestra más que suficiente, nos ha servido para ver el buen hacer de este de esta agrupación, de este dúo, digamos, formado por principalmente por Tom Hatch, que es el encargado de los pianos y viene del mundo de la clásica, y del francés Frank Kirman, que son los es el encargado de la música electrónica, no, de todo este sonido electrónico, y él viene de esa vertiente musical del pop y del techno, ¿no? Que es de ahí donde se han fusionado siendo amigos y han contado con la colaboración de Greg Hall al violonchelo, fantástico este hombre, y Eric Young, pues también fantástico a las percusiones, un conjunto, este cuarteto realmente delicioso y que en directo, bueno, pues tiene que ser una auténtica maravilla verlos. Comentaros por última cosa, deciros que el disco está producido por el productor, por el músico Neil Schwann, que ellos mismos decidieron que fuera él, ¿no? Para que les diera un determinado sonido, un determinado aire. Tengo que reconocer aquí públicamente delante de todos vosotros que este músico, este pianista de Neil Schwann, lo tengo así un poco abandonado, no sé muy bien el motivo, no me preguntéis, yo he escuchado su primer disco, algo del segundo, pero no sé por qué no me acaba de cuajar este hombre y bueno, pues voy a tener que darle una oportunidad, ¿no? A ver si durante este verano le doy la oportunidad que se merece a este músico, me río yo mismo, ¿no? Porque creo recordar que ya lo he comentado y aún así sigo sin darle oportunidad y no me preguntéis por qué, ¿eh? No me preguntéis por qué, porque tampoco sabría deciros exactamente el motivo, la causa, y yo sé que ha habido gente que me lo ha recomendado, que me ha dicho, no, está bien, escúchalo y tal, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, cosas que pasan, ¿no? Bueno, lo dicho, esto es este grupo, esta agrupación, este piano interrumped, piano interrumped, que nos mezcla, bueno, pues lo que es un poquito así los sonidos de jazz con las ambientaciones, con los sonidos de la electrónica que ahora tanto se lleva, pero que yo creo que consiguen un perfecto equilibrio. Hay varios temas, son los que a mi gusto a lo mejor se puede ir un poco de la mano, ¿no? La electrónica es muy fácil, ¿no? Pero a nivel general yo creo que mantiene un equilibrio realmente perfecto y una creatividad inmensamente grande, ¿no? Y amén de, bueno, pues de lo que os decía al principio, ¿no? De que esta gente pues tiene un poquito una disculpa, ¿no? Y a partir de ahí crea en vivo y en directo, van desarrollando y recreando todas sus canciones. Hay que decir al respecto de este trabajo discográfico que ellos mismos encargaron a una serie de gente, que de aquí no tengo los nombres, ¿no? Bueno, pues les encargaron que hicieran una reconstrucción, de alguna manera, ¿no? Una reconstrucción. Ellos mismos se dijeron el nombre, tendría que ser así, una reconstrucción de varios de los temas, y le hicieron, pues bueno, pues los otros músicos cogieron varias piezas y les dieron otra visión, otra forma, ¿no? Si acaso en su momento intentaremos, bueno, pues eso, poder escuchar, haremos un huequito para escuchar las diferentes versiones, ¿no? La forma de ver que se tiene las distintas personas, los distintos creadores, ¿no? Con la misma, partiendo de una misma base o de una base conocida como son los temas de esta canción, bueno, pues a ver hasta dónde lo llevan las composiciones, ¿no? Un trabajo interesante y que, bueno, a ver si lo conseguimos y tenemos la oportunidad de compartirlo aquí con todos vosotros. Bien, y antes de continuar, quiero recordaros que estáis en Radio Crash 105 de la FM. También saludamos a Radio Écija en esa ciudad de Sevilla, si nos escuchan allí el jueves y el lunes por la noche. Y ya sabéis que la forma de poneros en contacto es a través del correo electrónico musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y si no, bueno, pues nos buscáis en internet, en el blog, en el Facebook, en el Twitter, y seguro que si queréis poneros en contacto con nosotros lo conseguiréis muy fácilmente. Bien, nosotros continuamos y lo hacemos con el último trabajo de Croque, ¿no? Ya sabéis que hace, yo creo que hace un mes aproximadamente, un poquito más igual, ¿no? Lo escuchamos en su totalidad porque siempre merece la pena, y hoy he decidido también atraerlo, bueno, porque tocaba, ¿no? Porque hay que darle difusión un poco, pues, para recordar la creatividad también de este grupo, que ya sabéis, ¿no? Que en directo es total y absolutamente nuevo todo lo que escuchamos de ellos, ¿no? Los discos son simplemente la grabación de ese momento y, bueno, pues el tema básico, ¿no? Desde donde parten, al igual que el anterior grupo, que Piano Interrupted, bueno, pues parten de ahí, de un tema, que es lo que graban, y luego sucesivamente las canciones van evolucionando según ellos van tocando en directo. Así que nos quedamos con, vamos a escuchar dos piezas, pero en primer lugar vamos a escuchar esta Darbuka y esta voz de Thomas Cucurbita, que en fin, cada vez es más grande. décimo disco de Croque, que así se titula Ten, que escuchábamos no hace mucho, y vemos cómo siguen evolucionando, y sobre todo la voz y las percusiones que va tomando Tomás Cucurbita. Yo siempre he pensado, ¿no?, que a Croque ya se le queda pequeño el trío, ¿no? Lo cierto es que, bueno, ellos en cada disco van incluyendo algún que otro instrumento más, pero lo cierto es que están, bueno, siempre incluyen algo que ellos pueden controlar, aunque en este trabajo discográfico hay otro percusionista, colaboran algunos temas, otro batería, y también a Marie Jopek en las voces, ¿no? Y hablando de voces, vamos a escuchar este Pasacalles para tres, donde precisamente el trío de Croque, pues de alguna manera nos remite a un coro. Thank you. Grandes, siempre grandes, los Croque, un trío que presentó en el mes pasado, en abril exactamente, presentaba este trabajo discográfico allí en Madrid. A ver si tenemos la suerte, si los dioses no son benevolentes y aterrizan por aquí, por nuestra tierra, en Asturias, para poder disfrutarlos en vivo y en directo y ver cómo crece todo esto que viene contenido en su último disco. El disco se titula Ten y ya sabéis, podéis escucharlo ahí en su totalidad si escarbáis un poquito en el archivo sonoro del programa. Bien, seguimos, nosotros seguimos y no dejamos en el empeño de escuchar este disco, que yo no sé si me va a dar tiempo escucharlo en esta temporada o al inicio de la siguiente, bueno, pero vamos a intentarlo, vamos a ver qué es lo que pasa. Estoy pendiente de una historia, pero en fin, si no, lo tenemos aquí. Es del grupo Sevilla Minimus, que ya sabéis que es la prolongación o la escisión, ¿no?, de ese otro grupo español también de Sevilla realmente fascinante que se llamaba VS Unión. Bueno, pues VS Unión publicaron dos trabajos discográficos realmente deliciosos y exquisitos, que tienen que estar en vuestra discoteca, y luego cuando iban a grabar el tercero, pues bueno, uno de los miembros o los dos miembros no llegaron a un acuerdo, se separaron, pero uno de ellos siguió con la agrupación, con varios músicos, y llegó a grabar esta maqueta, este disco que vamos a escuchar, que lleva por título Senda, en el año 2000. Por avatares múltiples y variados, pues no se llegó a publicar jamás, y bueno, por otros avatares también múltiples y variados, ha llegado a mis manos. Así que poco a poco vamos desgranando todo lo que era la capacidad creativa de este dúo, convertido ya en un solo miembro, ¿no?, que lleva por título Senda, del año 2000, y vamos a escuchar el tema que se titula Lisboa. Me perdonaréis que corte la canción, pero es que parece ser que suena mal. No sé si es un motivo del CD, de la música. En fin, vamos a escuchar otro de los temas, a ver si conseguimos ponerla uno, si es que está defectuoso el CD y por la parte final nos da estos sonidos tan desagradables, ¿no?, que hacen la escucha realmente insoportable, al menos para mí. Vamos a escuchar el tema que da título, bueno, que da título efectivamente al disco, que lleva por título Senda. Thank you. Bueno, pues bien, hemos escuchado un tema de Sevilla Mínimos, aunque yo creo que en algún momento también chillaba. No sé si será la grabación original, será esta grabación en CD que tengo. En fin, intentaré escuchar el archivo original y a ver si tiene, no lo tiene para poder disfrutar, porque si no, menudo lío que tenemos, ¿no? No podremos disfrutar de esta grabación en todo su esplendor. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí en stand-by. Nosotros seguimos, vamos con Zoe Keating. Ya sabéis, esta mujer chelista, ella que sale al escenario con un solo chelo y arropada por tecnología, pedales y un ordenador, crea cosas como esta. Thank you. Bueno, pues así suena Zoe Keating, ella en vivo, sola sale al escenario y lo que os decía, se graba unas fases, las distorsiona, las vuelve a grabar, crea otra frase y vuelve a hacer lo mismo y pues bueno, luego toca el chelo y sobre esa interpretación del chelo pues van apareciendo todo lo que anteriormente ella grabó y lo va manipulando de diferentes maneras, creando diferentes capas de sonido y al final sale pues bueno, lo que acabáis de escuchar, una muestra de la creatividad. Lo que veíamos al principio con el grupo que hoy vos presentaba, bueno, pues es un poco también lo de Zoe Keating, ¿no? La tecnología aplicada a la creatividad. Bien, cambiamos de tercio, nos vamos con este tunecino de oro, el Dazed Youssef, que tiene una voz y unas composiciones impresionantes. للعباد تسكنها وطف بنا حول خمار يسقينا ما قال ربك ويل للذين سكروا Oh, Dejamos al tunecino Dacer Youssef y nos vamos con Wim Martens. Continuamos y estamos llegando ya a la parte final y quería compartir con vosotros una modo de reflexión y de vez en cuando escuchar alguno que otro tema musical, ¿no? Veréis, hace unas semanas me fui unos días a la Bretaña francesa. Sí, a la Bretaña francesa cogí un autobús y me fui para allí en compañía de la mayoría de la gente, al menos para mí era desconocida, salvo cuatro personas, ya sabéis, la convivencia, todo lo que conlleva pues un viaje de este tipo, ¿no? El compartir el mal dormir, el no dormir, las riñas, las alegrías, pero sobre todo la humanidad, ¿no? El deseo de estar todos juntos, de pasárnoslo bien y al fin y al cabo todos íbamos un poco a oxigenar, cada uno por uno y mil motivos, pero a oxigenar. Y entonces llegamos después de un día, todo el día de viaje en autobús, imaginaros en qué estado físico mental uno llegaría, y llegamos a la ciudad de Rennes, que es donde tendríamos la base operativa, ¿no? Desde donde nos movíamos a todos los puntos de la Bretaña francesa. Y allí teníamos el hotel. Y el hotel tenía una peculiaridad muy, muy curiosa, al menos para mí. Y es que para llegar, digamos, al mogollo de la ciudad, a la zona principal, por cierto, una ciudad tremendamente animada, divertidísima, ¿no?, que es Rennes, pues teníamos que pasar por la estación de tren. así como suena, sí, cruzábamos la estación de tren y salíamos ya a lo que es la calle principal y caminando un poquito pues llegabas a digamos, a la parte donde había más movimiento, más movida, ¿no? Y bueno, cruzando la estación de tren yo me fijé en un pequeño detalle que luego os cuento, ¿no? Pero cada uno, al final, de todos los compañeros de viaje, lo primero que me dijeron, que me llamó muchísimo la atención, era que habían visto militares armados hasta los dientes, ¿no? Y yo, curiosamente, no llegué a verlos. Sí recuerdo haber visto algún militar por allí fuera, pero no los vi armados ni en posición, digamos, o en un estado, digamos, de control, ¿no? Yo lo que sí vi, lo primero que hice fue cuando pasé por primera vez la estación, fijaros, cada uno ve lo que quiere ver, ¿no? Y esto me retrotrae a una teoría que hay un poco así, no sé si calificarla mística o pseudo religiosa y tal, ¿no? De que solo vemos aquello que conocemos, ¿no? Yo creo que no, que lo vemos todo, lo que pasa es que no sabemos darle nombre a las cosas, ¿no? Y siempre me acuerdo de una película de Apocalipto, ya sabéis que eran, creo que los mayas, los aztecas, ¿no? Que se pasan toda la película persiguiendo a un hombre para matarlo, ¿no? Porque se pasaban allí todo el día degollando cabezas para ofrecérselo a los teóricos dioses, ¿no? Y entonces esa película acaba cuando van persiguiendo a este hombre que lo martirizan, digamos al protagonista, y llegan a una playa y lo dejan marchar porque los que lo perseguían de repente en el fondo ven tres carabelas, ¿no? No sabían lo que era, pero ellos las vieron, se quedaron allí, ¿no? Bueno, un poco, en fin, un poco esta idea, ¿no? De que no sabemos lo que vemos, pero sí le tenemos, porque no lo sabemos nombrar, pero sí que lo vemos, ¿no? Yo no creo que veamos solo lo que conocemos. Un poco va por ahí los tiros de esa teoría, no sé si cerebral, vamos a llamarla así, psicológica, ¿no? Quedará mejor si nadie se ofende. Lo cierto es que yo la primera vez que pasé por allí, vi una cosa que luego os cuento, ¿no? Pero lo segundo que en lo que me fijé, cada uno a lo suyo, como quien dice, ¿no? Fue en los bares que había en la estación de tren, ¿no? Ya sabéis que en Francia tienen un horario, pero que cada vez se me va rompiendo más, ¿no? Yo pensé que cenaban a las 7 de la tarde, pues no os preocupéis, que al menos por esta zona toda de la costa atlántica parece que la influencia española se ha expandido y ya, digamos que se cena bastante tarde, ¿no? O sea, bueno, tarde, un poquito más temprano que en España, pero vamos, que no hay ningún problema. Entonces yo iba con la idea de que, bueno, pues a las 7 de la tarde aquí quedamos sin cenar y verás tú qué lío, ¿no? Ya sabéis, ¿no? El miedo a morir de hambre. Y entonces yo me fijaba en los bares, en los restaurantes y desde luego que yo no vi a los militares usodichos. Lo que sí vi, nada más entrar, fue esto. Thank you. lo que había era un piano. Yo sabía que había varias ciudades, ¿no? Estaciones de tren, lo había visto en el YouTube, ¿no? Donde, bueno, pues públicamente ponen un piano para que sea tocado por cualquiera de los que pasen por allí. Fijaros qué gran cosa, ¿no? Qué gran idea. Siempre me pareció una inmensa idea, incalificable, ¿no? El que hubiera un piano en una estación de tren, en un sitio público, ¿no? Yo he visto un vídeo, creo que es en Londres, donde el piano está literalmente entero dibujado, pero ahí está íntegramente, ¿no? Y hay varios vídeos, la gente va, se para y se toca. Ahí en Reis coincidí por dos veces con cuatro chicos que estaban ensayando. Cuatro chavales de aproximadamente 20 años, ¿no? Tenían unos 20 años y uno de ellos tocaba ahí el piano totalmente embeleído y los otros tres cantaban, ¿no? Estaban ensayando, cantaban bajito porque no debían de querer que nadie les oyera, ¿no? Pero estaban allí ensayando. Yo me acerqué, los estuve un poquito escuchando y me pareció y se lo dije. Dije, oye, esto es maravilloso, ¿no? Y uno de ellos me dio las gracias, entendió perfectamente lo que le había dicho, me dio las gracias porque era una sensación realmente impresionante. Yo nunca lo había vivido en directo y cuando vi aquello me pareció algo verdaderamente digno, fantástico, ¿no? Una cosa impresionante. Y el último día, a eso de las 12 de la noche, la estación estaba toda vacía y cuando entré en ella, entramos, venía con varios compañeros del viaje, pues sonó el piano. Y allí estaba otro chico joven, aproximadamente de unos 20 años, él con su maleta tocando el piano. Y ya sabéis lo primero que hice, me acerqué allí a ver cómo tocaba aquel chaval y era una verdadera maravilla. Fue una experiencia para mí de lo más gratificante ver cómo tocaba. No sé lo que tocaba porque tampoco me dio tiempo a preguntarle, oye, ¿qué pieza acabas de interpretar? Él acabó de tocar la pieza, cogió su maleta y se marchó, ¿no? Y claro, allí en vivo y en directo, ver tocar a aquel hombre, ¿no? Cómo tocaba, la fuerza, la intensidad, cómo movía sus manos, el sonido del piano. Fue realmente una experiencia deliciosa. Por eso os voy a dejar en compañía de este pianista que acabamos de escuchar, pero en esta pieza que es un orgasmo en toda regla para mí. Y lo primero que hice nada más llegar a casa fue poner este trabajo discográfico de este jovencísimo alemán que toca como Los Ángeles, una verdadera monstruosidad. Así que un cordial saludo, hasta el próximo miércoles, salud y saludos para todos.